la chica que estoy viendo, la de mi funcionamiento, la que me pone a vibrar y a decir lo que yo siento. La chica que yo estoy viendo, la de mi funcionamiento, la que me pone a vibrar y a decir lo que yo siento. Andy Pérez y el Chino Higuera, ¿saben qué? Tú me pones a girar y me paras a mí, porque eres la chica que me controla a mí. Apenas te veo a ti, me bloqueo con tu mirar. Solo tienes que sonreír y yo me pongo a funcionar. Anne Swing, ella es mi chin chin, dulce para mí. Eres mi chin chin, dulce para mí. Cuando te veo a ti, es como un chip que me activa a mí. Cuando te veo a ti, mi microchip que me activa a mí. Ella es mi chin chin, dulce para mí. Me paras a mí porque eres la chica que me controla a mí. Apenas te veo a ti, me bloqueo con tu mirar. Solo tienes que sonreír y yo me pongo a funcionar. Ralphie Polo, ella es mi chichi.